Maldito desgraciado, 12:30, tú dices buenos días, te acabas de parar, infeliz. Se metiche. Bueno, sí, ok. 3-2. Sácalos a pasear. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermandad de Caxista? Bienvenidos una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y, pues como siempre, es un privilegio darles la bienvenida a una emisión más de este podcast necaxista, y en el que, bueno, pues ya pocos temas, no hay mucho de qué hablar, pero se viene la parte interesante del fútbol mexicano, lo que le interesa a Necaxa, y bueno, para platicar de eso, ya de la antesala a la liguilla, está conmigo mi compañero y amigo, don señor Gerardo Taker. ¿Cómo estás? Señorita, aunque te cueste trabajo. Muy bien, compadre. Princeso. Compadre, princeso ya es más un exceso. No puede malinterpretar, pero bueno. Bienvenidos todos. Esto fue el episodio número 18 de breve. NPR. Hasta luego. Breve episodio. El brevísimo episodio 18. Ahora sí que nomás por llegar a saludar, ¿verdad? Oye, que mejor ni decir, porque siempre que decimos así es cuando se nos suelta la lengua. Sí, eso es lo malo. Y bueno, ya tenemos ahí un par de temas específicos para ver si eso sucede, ¿no? Para ver si se suelta la lengua. Y podemos platicar un poquito más extenso con la banda que hace el favor de ponerle play a este podcast. Entonces, ¿te parece si empezamos ya de lleno con el tema? Porque sale, vamos. Viene la jornada 19 en la que Necaxa va a estar visitando la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Y pues no sé qué nos puede deparar esta última jornada en la que, bueno, ya no es que nos juguemos un lugar en la liguilla porque ya lo tenemos asegurado, pero sí estarán jugándose la posición, básicamente, en qué sitio terminamos el torneo, si mantenemos esa segunda ficha, bueno, el segundo puesto, o si se combinan los resultados y por ahí bajamos en los sitios. Por lo pronto, bueno, ¿tú qué esperas? ¿Qué es Pueblas? ¿Qué es Pueblas del partido contra Puebla? ¿Qué es Pueblo del partido contra Puebla? un triunfo, o sea, lo platicamos desde hace semanas, ¿no? Los partidos que lo hacían más ganables eran los de visita, y Necaxa al menos cumplió ese pronóstico con Atlas y con San Luis, ¿no? Uh-huh. La última jornada. Entonces, el partido contra Puebla, por la temporada que ha tenido Puebla, luce ganable, desde luego, y luce más ganable por lo que ha hecho Necaxa de visitante este torneo, ¿no? Digo, ya sabemos que somos una lágrima, pero de visita creo que el equipo se ha comportado de buena forma, sin ser un equipo perfecto, porque fallas ha tenido en todos los partidos, bajones ha tenido en todos los partidos, pero de alguna u otra manera, jugando fuera del Victoria, ha sabido resolver los partidos. Entonces, espero eso, que nuevamente sepan resolver el, no sé si decirlo así, el trámite de este encuentro ante Puebla, y que con ellos que aseguremos la segunda posición, ¿no? Digo, porque, bueno, ya lo vamos a decir más adelante, pero Necaxa ganando asegura quedar en la segunda posición y muy posiblemente nos tocaría enfrentar al Morelia, al que ya eliminamos, ¿no? Hace varias semanas, decían. Entonces, ¿qué espero? Pues que se gane y que se asegure esa segunda posición. Considerando que Puebla, pues sí, ya es trámite para Puebla en todo caso, ¿no? Porque pues, ya no se juega nada, porque es un rival que de local pues no ha tenido mucha fortaleza, digamos. De hecho, o sea, Puebla es el lugar 18, está apenas arriba del Veracruz en su cosecha de puntos. El de local tiene 2 partidos ganados, 2 empates y 4 derrotas, lo cual pues no garantiza que pueda sacar un resultado contra el, digamos, el espejo, ¿no? En la tabla general, va contra el segundo, pero de arriba para abajo, y que además pues ha tenido sus mejores actuaciones cuando juega de visitante. Tiene 6 victorias Necaxa de visita y solamente 2 derrotas, no ha generado empates. Entonces ha sido un todo o nada para Necaxa, pero claramente decantado por el todo, ¿no? Su mayor cantidad de cosecha de puntos, de hecho, para este torneo ha sido de, de visita. Ha conquistado 18 puntos por solamente 13 de local. Entonces, pues ante los números nos diría que está cantada una victoria necaxista, pero pues no sé qué tan seguros podemos estar, porque luego este tipo de partidos es de repente los que más se pueden complicar, aunque pues sí, también la ambición de un Quiroga que quiera asegurar su posición como líder de goleo, pues dan ingredientes para que sea un partido con calma o digamos con felicidad para Necaxa, y ojalá pueda asegurar esa segunda posición. ¿Crees que Quiroga pueda mantenerse ahí también? Creo que sí, yo creo que este viernes, bueno, se haría oficial hasta el domingo, pero creo que esta jornada Mauro Quiroga va a pasar de líder de goleo a campeón goleador. Digo, es cierto que por ahí decías la semana pasada, ¿no? Que Pulido, bueno, nos decían en el Facebook que hicimos, Facebook Live, que Pulido cierra contra Veracruz y ahí podría tener alguna chance, pero Quiroga tiene un par de goles de ventaja, entonces yo creo que sí podremos decir que después de, hablando de Primera División o Liga MX, después del Team Delgado, Mauro Quiroga podría ser el primer campeón goleador de nuestro equipo, ¿no? Por ahí en ascenso, es cierto, estuvo Lojero, que, bueno, para mí pues es un título de goleo, a final de cuentas, aunque ya sabemos que mucha gente quiere hacer de cuenta como que el ascenso no pasó, no existió. Yo en lo personal no pienso así, pero pues no es común tener campeones de goleo de Necaxa, ¿no? A lo largo de la historia, no tengo el dato, si quieres ahorita te lo checo, pero son pocos los campeones de goleo de Necaxa, serán 7 u 8. Sí, y bueno, digo, dejando atrás lo del Lojero, digo, el hecho de que sea nuevamente en Primera División, pues es una marca que ya tiene un rato que no se logra. Pues creo que es desde el Team Delgado, ¿no? Que incluso él fue, no en solitario, sí, sino lo compartió. Delgado en el 2000, en el verano 2000. Fíjate, 19 años, y pues sí, ya sería y también... Lo compartió, ajá, perdón, lo compartió con Everaldo Bejines de León y con Sebastián Abreu, que no sé en qué equipo estaba en ese recuerdo. Es que ya es que Abreu jugó en 47 equipos en su carrera. Sí. Y sigue, creo que jugando. Le faltó Necaxa y otro nada más. Sí. Pero bueno, en esta ocasión, pues, no sé si el que sea en solitario o compartido con Pulido en algún momento, pero pues le vendrá bien a Necaxa también en cuanto a lo emotivo, ¿no? La motivación, pues, para que puedan sacar un buen resultado en este partido, que yo creo que sí, Necaxa está deseando ser segundo general. Le vendría bien para las estrategias ya en liguilla. Y por lo pronto, pues sí, esos dos goles de ventaja de Quiroga sobre Pulido, pues nos dan esperanza de que sea así sea, y que pues la liga siga volteando a ver a los Rayos, ¿no? Ojalá que... me parece increíble que todavía no... Es muy poco lo que se hable de Necaxa en este torneo para los buenos resultados que está sacando. Ahora, hablando en cuanto al Puebla como tal, pues viene de una derrota de visita contra Morelia, un partido que parecía que tenía en sus manos, que estaba controlando, y termina dándole la vuelta Monarcas en su casa, ya dejándolo, pues digo, Monarcas queriendo meterse en los 8 primeros, y por ahí Puebla, pues ya con eso, pues digo, ya estaba más que despedido, pero moralmente supongo que vendrán de capa caída, y pues no sé, yo espero que Necaxa pueda hacer valer esa condición de visitante y de favorito, que también no es muy común que tenga, ¿no? ¿Algo más, Taker? No, nada más. Hace rato decías que los números de Necaxa de visita, decías que 6 victorias, 2 derrotas. Hay que recordar, los 6 triunfos son consecutivos. Ahí sí habría que meterse a los libros de historia o algo. No sé si alguna vez Necaxa había obtenido 6 triunfos al hilo de manera consecutiva. Y si, y como decimos, si este partido luce ganable, aunque bien dijiste, a veces estos partidos que lucen tan así son los que más se le complican a nuestro equipo. No sé si Necaxa consiguiera 7 victorias al hilo de manera consecutiva sería la locura. Ahora, creo que no se habla tanto de Necaxa porque es un tanto irregular en cuanto a resultados se refiere. Si bien es cierto que la mayor parte del torneo ha jugado bien, lo dije hace rato, con bajones, sí, pero ha sido un equipo constante. Quizá le costó trabajo en las primeras fechas y en cuanto se encarrera me parece que ha sido uno de los equipos más constantes de la liga, pero quizá no se habla tanto por la irregularidad consecutivo, pero en ese lapso de tiempo has ganado, creo, uno de local. Entonces, ganas una semana, pero a la siguiente no, vuelves a ganar y a la siguiente no. Entonces, si Necaxa no acumula por ahí 2-3 triunfos seguidos, pues es difícil que se hable más de ellos, ¿no? Respecto al dato, ya lo tengo aquí, abrí los archivos tedikerianos. Campeones de goleo con Necaxa en época amateur, están Miguel Ruiz, Julio Lores e Hilario López. Ellos tres, Miguel Ruiz una ocasión, Julio Lores un par de veces, Hilario López en 3 ocasiones en la época amateur. En época profesional están Horacio Gazarín en el 50-51, Tulio Quiñones en el 52-53, Julio María Palleiro en 2 ocasiones, 53-54 y 54-55. De ahí nos saltamos 30 años hasta Norberto Outes en la 83-84, Ivo Basay en la 92-93, o sea, ahí están otra vez 9 años de diferencia. Uh-huh. Y de ahí nos saltamos a Agustín Delgado en el verano 2000 con 14 goles. Después, lo mencioné hace rato, en época de ascenso, un par de títulos de goleo de Víctor Lojero en el Apertura 2002. Ese fue el compartido con Rodrigo Prieto y con... No, con Rodrigo Prieto nada más, uh-huh. Cuando Rodrigo Prieto era jugador de Nesa. Y en el Clausura 2013 repite Víctor Lojero, si no mal recuerdo, esta vez sí en solitario, con 12 anotaciones. Ok. Pues, entonces, sí es el último referente, Tim Delgado, el ecuatoriano, y de ahí antes, pues, Ivo Basay. Entonces ya, digamos, de esta época moderna que de los 90s para acá, ¿no? Que enamoró a esta generación de necaxistas, pues solamente han visto a 2, digamos, de esos campeones de goleo. Y incluso si te remontas hasta el regreso de Necaxa en el 82-83, pues podríamos contar ahí a Norberto Outes, ¿no? Outes. Digo, hablando después de la etapa en la que desaparece el club, para darle su lugar al Atlético Español, ¿no? Ajá. Entonces, estamos hablando de, ¿qué es? Del 84, estamos hablando de 35 años, desde el regreso de Necaxa a Primera División en el 82, y sería, Mauro Quiroga sería apenas el quinto campeón goleador de nuestro equipo. Mi edad. Basay, Delgado y... Mi edad. ¿Cómo? Mi edad, Taker, o sea... No, a mí no me veas la cara, a ti te tocó Julio María Palleiro todavía. Total que sería un buen momento para que así sea. Digo, no hay que adelantarnos también, hay que, o sea, ahorita está así la situación, pero sí es cierto lo de Pulido, ¿no? Que también estaría bueno que Veracruz le aguara un poco. No, y que Veracruz hiciera algo también para que no fuera así, no fuera a regalar pues el resultado. No sé, pero yo siento que sería un injusto que para el fútbol, para el buen gusto, que Chivas a estas alturas se metiera a la liguilla, aunque tiene posibilidades, está en el lugar 12, ¿no? Ahora, bueno, ¿con qué cuenta Puebla para este partido? Creo que su figura está en cuanto a Viconis, el arquero que ha tenido buenas actuaciones de repente. Y pues el líder, no sé si siga siendo por ahí Chumacero en medio campo. ¿Qué más? ¿Con qué más cuenta? Cavallini, adelante, ¿no? Cavallini, el canadiense. Ahí ya llegaron los helados. Oye, pídeme uno de chocolate, por favor. A ver si callan, ¿verdad? Pero che, escándalo. bueno, la musicalización corre a cuenta de Helados Chamito. Sí, cómo no. ¿Qué más? Por ahí, Néstor Vidrio en la defensa. pues de nombre más bien, ¿no? Ajá. Y Jesús Zavala, otro también viejo conocido, que tuviera sus mejores épocas, incluso hasta selección con Monterrey. Luis Noriega. Y pues adelante también Gustavo Alustiza. Sí. Que ese, pues, no es la plantilla del Puebla y no te imaginas que vayan tan mal, ¿no? Sí. Pero sin duda sus mejores cartas, y tú tendrás también claro esto, es que están en la dirección técnica, ¿no? Sí, de acuerdo. Juan Reynoso como director técnico, que si bien muchos lo recuerdan más en su larga etapa en Cruz, tuvo una época importante, una etapa importante, no muy larga, pero lo hizo bien cuando estuvo en Necaxa, uh-huh. Después por ahí de 2002-2003, y desde luego uno de los históricos del equipo y querido por la afición, ¿no? Como es Don Picas, Octavio Becerril. Así es, el señor Don Picas. Ahí como auxiliar técnico, y por ahí también tiene auxiliar a un Oscar Velázquez que no conozco. Y pues ya. Es Joaquín Velázquez, que es el jugó en América, si no mal recuerdo. Más o menos contemporáneo ahí del Picas, en aquella época, pero en América. Ok. Bueno, pues así las cosas con Puebla. Pues no sé, digo, no hay mucho que decir del equipo camotero en esta temporada. Por ahí tuvo un buen momento, ¿no? Al inicio del torneo. Ya después fue cayendo. Después con el relajo, ¿no? Creo que por ahí estuvo todavía el Chelis. Ajá. Y pues terminó en esto, ¿no? En que Juan Reynoso tome las riendas y no le ha ido bien en este cierre de torneo. Esperemos que siga esa tendencia con Necaxa y que pues los Rayos puedan mantener esa segunda posición, porque ahora vamos a esa parte. Necaxa, para mantener ese segundo sitio en la tabla general, necesita fuerzas ganar, y si llegara, bueno, para asegurarlo al 100%, ya no depender de nadie más. Si no se diera la victoria, si Necaxa le sacan el empate, entonces, ¿qué sucede, Taker? ¿Cómo está el análisis en esta última jornada? Porque, ¿qué necesitaría? Y ya el señor Meissner también hizo el análisis en el sitio, ahí usted lo puede leer. Amplio análisis el mismo Jorge Meissner, ¿no? Ajá, muy pero bien. Bueno, para resumirlo, ya dijiste, si se gana, somos segundos, pase lo que pase, ¿no? Empatando, podríamos ser alcanzados mejor dicho, superados por León o por Tigres, en el supuesto de que tanto León como Tigres ganen sus partidos, ¿no? Que, a ver, pausa ahí. León recibe a, perdón, visita a Xolos, terminandito el partido contra Necaxa, el mismo viernes, y Tigres cierra la jornada visitando a los Bravos de Juárez. Entonces, ambos tienen buenas posibilidades para ganar sus partidos, ¿no? Ahora, Tigres, además de ganar, hay que recordar, diciendo, si Necaxa empatara, ajá, Tigres necesitaría ganar y hacerlo por diferencia de 3 goles para superar a Necaxa, ya que poner la diferencia de goles a su favor, ya que Necaxa tiene más goles anotados. Entonces, en el caso de un empate, pues nuestro peor escenario sería irnos a la cuarta posición, y en caso de que se pierda, podríamos caer hasta el sexto lugar. Un tanto irreal, necesitaríamos, vaya, perder, que gane León, que gane Tigres por más de 3, que gane Querétaro por 3, Querétaro no necesariamente, Querétaro por 3 anotaciones, pero es que ahí es un poco confuso, porque Necaxa necesitaría perder por 4 goles para que eso pasara, entonces es un tanto complicado, ¿no? Y ahí ya entramos al terreno de los numeritos y de esto. Fulano y tantos necesita Sutano, pero me parece que ni siquiera vamos a tener que llegar a eso. Además de que, pues, el de Necaxa es el primer partido de la jornada, ¿no? Entonces, en una de esas nos tenemos que ahorrar las cuentas. Si Necaxa gana, nos olvidamos de las cuentas. Y si empata, esperar resultado de León y de Tigres, ¿no? Sí. En el caso de que se perdiera por 4 goles, no sé si nos podríamos ir hasta sexto, porque ahí Tigres y Querétaro ya no jugaría tanto su diferencia, ganando les alcanzaría, pero América, que no va a jugar, quedaría con mejor diferencia de goles que Necaxa, por eso mencionaba lo de los 4 goles. Uh-huh. Entonces, nuestro peor escenario es si perdemos, ser sexto lugar, quinto o sexto. Si empatamos, ser tercero, cuarto o quinto. Y si ganamos, pues aseguramos la segunda posición. Ok, ahora, analizando esas posibilidades, yo, o sea, lo que yo veo más probable de este partido es que se gane. Pero, pues por ahí también pudiera ser que Puebla complicara las cosas, que Necaxa no saliera en su mejor momento, lo que sea. Ponle tú que se empatara, ¿no? Por alguna situación. Yo no creo que Necaxa pierda en Puebla, pero bueno. En esa condición de empate, analizando el partido de Xolos contra León, digo, Xolos sí no ha tenido un buen torneo en general, pero aún tiene buenas posibilidades de meterse, ¿no? O sea, entonces va a tratar de asegurar ese partido en casa para llegar a 27 puntos y por ahí esperar los resultados de Monterrey y Morelia, ¿no? Por ahí también Pumas. Pero no creo que sea tan fácil también para León. León es visita y de visitante pues ha tenido un torneo regular. De regular a bueno, 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Números positivos, digamos. Y Tijuana de local tiene 4 victorias, 3 empates y solamente 1 derrota. Entonces, por ahí se puede decantar la situación hacia Tijuana y nos quitamos ahí la bronca de León. América pues no juega, eso nos queda claro. Y de Tigres, pues sabemos que Tigres de visita también no tiene grandes resultados, aunque ahora le ha ido bien este torneo. Tiene 3 victorias, 4 empates y 1 derrota. O sea, pero más bien va hacia el empate, ¿no? Juárez pues ya tampoco juega nada. Pero pues no sé, por orgullo, por cociente, le interesa ganar ese partido, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor yo veo más probable que Tigres gane a que León lo haga. Pero Tigres pues sí está todavía a 2 puntos de distancia. Entonces, pues se pone interesante. Podría empatar en puntos, digamos, Tigres, llegar también a los 31. Pero si Necaxa empata, pues Necaxa todavía queda a 32. Entonces, sí, sí, sí. O sea, empatando yo creo que aún empatando Necaxa asegura esa segunda posición, jugándole aquí al mago, a la bolita de cristal. Sí, dependería de lo que decíamos, ¿no? El marcador por el que gane Tigres. Si a Tigres le alcanzara para tener una mejor diferencia de goles de Necaxa, que sería para empatar la diferencia de goles, Tigres tendría que ganar por 2. En el supuesto de que Necaxa empate, Tigres tendría que ganar por 2, pero Necaxa con más goles a favor seguiría arriba. Entonces, Tigres necesitaría ganar por 3 goles. Sí. O sea, ganar 3-0 en Juárez, pues sí. Tampoco está tan fácil, ¿no? Entonces, yo creo que los números y las circunstancias de la última jornada le favorecen a Necaxa, pero pues para quitarse todo ese rollo, sí sería importante que pues ganaran y se quitaran de problemas, que por ahí Quiroga hiciera un par de goles más. O al menos uno, que yo creo pues que otro sí. Otros 3 de una vez, ya. No, digo, Pulido meta 4 si quiere. Yo tampoco creo que Pulido se sirva así como con la cuchara grande. Pero bueno, yo creo que puede ser una buena jornada final para en esta fase regular para Necaxa, que nos deje con buenas ilusiones, con buenos resultados, y en particular con ese asterisco pues del líder de goleo, y pues nos puede servir para llegar bien a la liguilla. Y bueno, también, bueno, si quieres vamos a hacer una pausita para que no se complique esto, un cortecito, y hablamos de la liguilla como tal. ¿Te parece? Bueno. Bueno, estamos de vuelta. Porque vamos a jugarle al mago, al Vargas, y hagamos una pequeña quiniela, ¿te parece? De la jornada 19. Y pues vamos adelantándonos poquito, así en el terreno de las suposiciones, y nomás por ver quién la tiene más atinada. A ver cómo quedaría la liguilla para la siguiente semana. Aunque bueno, ya la siguiente semana estaríamos ya definiendo, hablando de lo real. Pero pues para ver, hacer ese pequeño ejercicio de qué tan finos andamos en el tino. Hablemos del resultado. ¿Tú qué crees que pase con el Puebla contra Necaxa? Gana Necaxa. Yo también voy Necaxa. Vamos a hacer una pequeña columna aquí de Taker y de yo. Y entonces los dos ponemos Necaxa. Ok. Luego, Xolos contra León. León. Yo digo que empate. Bueno, estos partidos, los dos son el viernes. El Necaxa juega a las 7 de la tarde. Viernes a las 7. Válgame Dios, tengo que hacer un ajuste ahí. Y Xolos juega a las 9 y 10. 9 y 10 de la noche, hora del centro. Después vamos con, ya para el sábado, Querétaro. Los Gallos Blancos van a recibir a un Monarcas, que en este caso pues también se están jugando Monarcas la permanencia, de estar ahí, mantener un sitio. Creo que Xolos, perdón, que Querétaro pues ya está tranquilo, ¿no? No sé si ya está clasificado, creo que sí. Tiene 28 puntos, Monterrey, que es el 8, tiene 24, alcanzaría 27. Pues sí, ya, Querétaro ya está clasificado, pero busca posición. Y Morelia, pues, todavía subsistir por diferencias de goles y esas cosas. Entonces, ¿tú qué dices? Querétaro recibiendo a Monarcas, ¿cuál es el resultado? Empatan. Yo digo que Gallos. Y se le complica la cosa a Monarcas. A ver, luego, el sábado a las 7 de la tarde, un partido que no le interesa a nadie, que no sirve para nada, quizás para el cociente, pero Cruz Azul cierra su torneo, su mediocre torneo, recibiendo al Atlético San Luis. Cruz Azul. Azul, yo también voy azul. Ok, luego, el sábado a las 7 también, en la Sultana del Norte, Monterrey, Rayados va a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. ¿Cómo están estos equipos? Pues Atlas ya sin posibilidades y Monterrey necesita ganar en casa para poder tratar de asegurar posición, ¿no? Todavía podría quedar fuera. Entonces, Rayados contra Atlas, ¿tú qué dices? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? Rayados, Monterrey contra Atlas. Empate y se despiden los dos. Y yo creo que Rayados puede ganar y se mete. Bueno, es que aún ganando, bueno, sí. Sí, prácticamente asegura porque Tijuana tiene una diferencia negativa de goles. Entonces, y muy fuerte. Ok, bueno. Después seguimos con el partido en Pachuca a las 9 de la noche. El sábado los Tuzos van a estar los Tuzos, que ya también están fuera. Reciben a unos Pumas que pues ya también están fuera, ¿no? Ya no hay posibilidades. No, Pumas sí tiene posibilidades por ahí, pero requiere combinación de resultados. Sí, bueno, Pumas necesita ganar en la cancha de Pachuca. O sea, Pumas aspiraría todavía al octavo lugar. Al octavo, sí, cierto. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Pachuca? Ya te emocionaste, ¿verdad? Sí. Pachuca contra Pumas. Empate y se van los dos. Yo creo que también así sucede. Que de hecho Pachuca también aspiraría al octavo, ¿eh? ¿Al octavo? ¿Todavía? Sí. Con 3 llega 25, sí, cierto, fíjate. Pero necesita que todos pierdan, ¿no? Todos los demás. Bueno. Pues Pumas y Pachuca básicamente necesitan ganar y que pierdan Monterrey y Xolos, y con eso. Bueno, pero para que Monterrey pierda en casa contra el Atlas, va a estar complicado. Bueno, después las Chivas de Don Arturo Reyes en casa y con una motivación ahí especial, que ahorita también si quieres platicamos. Las Chivas también están con posibilidades, que decía yo que sería injusto, pero bueno, creo que un poco la misma situación que Pachuca, porque tiene 22 puntos. Las Chivas reciben al Veracruz, como decíamos. No, pues va a ganar Chivas, ahí sí. Yo creo que también. Pero no. Ahora, Chivas, suponemos que va a ganar. Si gana, lo tiene más complicado, porque necesita que pierda Monterrey, que pierda Tijuana y que Pumas y Pachuca empaten. Entonces, nada más. Ok. Que en los escenarios que nosotros ya pusimos, no sucede ninguna de las dos cosas, ¿eh? Bueno. Sí, no. No, sí, no. O sea, nosotros ya o sea, dejamos... Estamos dejando a las Chivas. Dejamos ya. Fuera a las Chivas. A mí lo que a me interesa... Sí, a mí lo que me interesa es que... O sea, yo sé que... Yo creo que no van a clasificar, pero lo que no quiero es que nos quiten el título de goleo, ¿verdad? Ahí, señor Pulido. Después, ya para el domingo, los Diablos Rojos del Toluca, en duelo bíblico, los Diablos reciben a los Santos, que es el líder general. Diablos que pues ya no pelea... Ni al Street Fighter, no juega nada. Ya sin técnico, creo también, ¿no? Ya tienen técnico nuevo. ¿No? Ajá. Desde la semana pasada, algo así. O apenas va a ser el debut. A ver, ¿tú cómo andas? Va a ser el debut. No sé ni siquiera quién sea. Me imagino que alguien queda como interino. Se quedó en interino, Taboada, una cosa así. Cruz Alta creo que fue. El que... Ah, mira, exjugador de los Diablos. Sí, por eso me acordé, porque era un, dijeron, es un central de esos de casa. Pues bueno, Cruz Alta se queda con la dirección técnica y pues tiene la misión de... Pues tampoco Santos se juega nada, porque ya Santos también aseguró su primera posición. Ahí, ¿qué pasa? ¿Tú qué crees? ¿Toluca o Santos? Empatan, yo creo. Empate. Yo creo que Santos. Ya se récord ahí de... ¿Quién sabe? A lo mejor Santos por ahí descansa jugadores, no sabemos. Bueno, eso también. Aunque después aunque de una fecha FIFA... ¿no? Porque ya hubo descanso de fecha FIFA. Sí, está medio raro. Pero bueno, yo le voy a poner a los verdes ahí. Luego, ya cerrando la jornada, entonces, los Bravos de Juárez. Decíamos que pues también para procurarse el cociente, estará recibiendo a los Tigres. Allá en Tigres. Juárez. Tigres. Tú dices Tigres. Yo creo que empate. Y bueno, pues así la situación de esa jornada 17. Perdón, la 19. Vamos a ver qué sucede con la suma, las restas. Eso que nos deja que... Tú dirías que clasifican... Bueno, ¿quién sería el rival de Necaxa entonces? Morelia, yo creo. Pero no hay bronca porque ya los dos estamos directo en semifinales. Morelia. Eso sería peligroso, ¿no? Nada, ¿por qué? Pues ya ves que nos tienen un poco agarrada la medida. Morelia nunca nos ha ganado una... Bueno, en liga, hablo en liga. Una eliminatoria de ida y vuelta, ¿eh? Cierto es que Necaxa nunca le ha ganado a Morelia una eliminatoria de ida y vuelta también. sí, si no mal recuerdo, estoy diciendo pura memoria, pero creo que nunca nos ha tocado jugar con Morelia en liguilla, ¿eh? Bueno, ya haremos el análisis ya, profundo. Se da en la semana que entra, ya. La próxima semana. Y si te daría el dato exacto. Pero para ver también pues, cómo nos fue esta jornada, este torneo en Morelia. E históricamente, ¿no? Y también en Ville Victoria. Que con Morelia ahí así en fase de eliminación directa, si hay una serie que ganan en CONCACAF en 2003, Morelia nos elimina en semifinales. Ahora, si se da la combinación que yo dije, donde gana, pierde Morelia, es que no, por diferencia de goles, o sea, si gana Monterrey y pierde Morelia, aún así no cambia de posición, ¿no? Por la diferencia de goles, necesitaría ganar por... Sí, no. Necesitaría Morelia perder muy feo y Monterrey ganar. Por 5. O sea, que haya una diferencia de 5. Morelia prácticamente tiene amarrado el séptimo, ¿eh? Porque la diferencia de Xolos está todavía... Sí, no, Xolos sí está más. Xolos en realidad como noveno aspira a votar a Monterrey y nada más. O sea, Monterrey necesitaría, no sé, ganarle por 2, por 3 al Atlas. Morelia, que Morelia pierda por dos mismos. O por tres, sí, para que se le brinque, ¿no? Entonces, que tampoco está tan descabellado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Gallos le puede ganar por dos a Morelia. No creo. ¿No por dos podría ser, por tres no, ni loco. No, pero Monterrey sí le podría ganar por tres. No, Atlas. Monterrey va a empatar con Atlas. Bueno, ahí te está. Te acabo de decir que van a empatar. Entonces, lo más probable es que sea Morelia, por ahí un milagro o una buena combinación sería Monterrey. Yo creo que sí nos quedamos con Morelia, ¿no? ¿O te gusta pues, la...? Mira, yo creo que va a ser Morelia, por eso. Porque creo que Necaxa va a asegurar el segundo y porque Morelia prácticamente tiene amarrado el séptimo. A no ser que por ahí se durmieran Querétaro y Tigres, podría subir Morelia, ¿no? Pero, No, a ver. Hacia arriba. Es que no es contra vemos. Morelia y juega contra Querétaro, ¿dices? Ajá. O sea, si ganara, ponle tú que gana, le hace la travesura y gana Morelia. Sí, entonces, no. Nuestro rival sería Gallo. Querétaro. Sí, mejor. Entonces, ¿vamos Morelia? aunque si se da la combinación y por ahí fuera Monterrey, revancha, compadre, me gustaría es que mucho. Esa también te le voy a decir, la idea romántica del desquite del torneo pasado. Total, ahorita Mauro Quiroga no se puede ir a MLS. Bueno, ahí están las posibilidades. Yo creo que hay más, o sea, creo que la mayor posibilidad es que sea Morelia, seguiría Querétaro. Coincido, ya, sí. Y ya en un otro terreno sería Monterrey, ¿no? Sí, coincido. Yo creo que va a ser Morelia, pero por ahí podría ser Querétaro, como dices. Monterrey lo veo difícil, aunque no me desagradaría por lo que acabo de decir. Aunque por plantilla, pues en una de esas sí te saca la vuelta, ¿no? Ahora Monterrey, o sea, ya estando adentro con Mohamed y el Arsenal que tienen Rayados. No hay bronca porque vamos, les ganamos allá en Monterrey y pues ya luego defendemos el resultado en casa. A lo mejor en casa no ganamos, pero con lo que saquemos fuera y los goles de visita nos alcanza. Que bueno, también necesitaríamos en ese supuesto que alguien no diga, adivina qué equipo anotó en todos sus goles de visita, en todos sus partidos de visita. Ya me voy a caer el hocico, ¿verdad? Básicamente. Sí, yo vi un cartón de alguien que decía algo así. Vi esa visita a Monterrey. Y nos partió el queso. Pero bueno, así las posibilidades. Creo que sí me sigo quedando con Morelia. O sea, yo ojalá que... Creo que sí me gusta más la situación con Morelia. Fíjate que yo veo más accesible Querétaro, ¿eh? Sí. Pese a que a Morelia fue y se le ganó hace no mucho. Fue y se ganó aquel partido que decíamos, ¿no? Que regala Necaxa, pero mala onda, 45 minutos. Ajá. Dos, y lo remontan el segundo, ¿no? A mí se me haría más accesible el Querétaro. Bueno, sí, cualquiera de las dos. Creo que hay oportunidad. Más que incluso una remota contra Monterrey. Creo que Querétaro y Morelia serían más accesibles. Siempre que Necaxa haga su tarea y mantenga esa segunda posición. Que decíamos, ¿no? Que incluso el empate todavía lo deja con posibilidades de mantenerse en el segundo puesto. Bueno, pues así nuestro análisis previo a la última jornada. Y pues se pone emocionante, ¿no? No sé qué tan emocionante sea el hecho de que juegues primero. También ese factor, juegas primero y ya después a ver qué pasa. ¿Eso juega más a favor de Necaxa o no? O sea, el no tener que... Yo creo que sí. Ir por una necesidad. No, yo creo que sí es a favor, ¿no? Tú juegas, haces lo tuyo y ya. Sea lo que sea que hagas, pues esperas. Y en cambio, no estás condicionado, como si puede estar en determinado momento León o Tigres a... ¡Ay, Necaxa no ganó! Tengo que ganar para pasarlo. Entonces, me parece que sí es... Hasta cierto punto, ventaja, ¿no? Bueno, pues pues ahí los escenarios y donde también incluso los equipos, ¿no? Algunos estarán apoyando a Necaxa, por ejemplo, para que... O sea, Xolos yo creo que le va al Necaxa en su partido anterior, porque dice, pues ojalá gane Necaxa y ya León no aspire a más, ¿no? Ya podamos nosotros tener un León un poco más, menos motivado. No, pero de igual forma, o sea, León... puede decir, ay, ya no alcanzo a Necaxa, pero tiene que defender su posición. Pues sí, bueno, puede sí. pasar a América todavía. Ajá. Y tiene que defender su posición porque pegados a él están Tigres, Querétaro y el mismo Morelia. Aunque por diferencia de goles ya sería complicado Morelia, pero sí tendrá que defender su posición es con Tigres y con Querétaro. Bueno, entonces, pues sí mueve muchas cosas ahí. Esta última jornada, que también está padre porque no se hace tan aburrido, ¿no? El que ya todo esté dispuesto, sino que todavía hay mucho movimiento en ese ombligo de la liguilla, ¿no? Los lugares 4, 5, 6. Es raro, ¿no? Porque en torneos recientes, vaya, están ya definidos muchos de los calificados, quedan 2, 3 lugares por pelear, ahora queda uno por pelear. Y aparte puede haber muchos cambios de posiciones, ¿no? No está tan abierto como otros torneos. Sí, están muy cerradas desde el 7 hasta el 2, básicamente. O el 3, y ayuda el hecho de que el que descanse sea el América. También ellos van a estar con el with the Jesus in the mouth a ver qué pasa en esta última jornada, ¿no? El que les toca descansar, pues también es, supongo, un poco frustrante para el AME, que también a ver cómo le pega, cómo lo maneja, ¿no? No sé si tuvo algún partido amistoso o algo así, porque 2 semanas sí, jugaron el Tour Águila en California, creo contra el Atlas o Monterrey, no recuerdo. Sí, porque parar 2 semanas, pues sí está. Sí, pero al final de cuentas es parar 2 semanas de actividad oficial, ¿no? Uh-huh. Que hay que recordar, a Necaxa le pasó alguna vez cuando aquella, en ascenso, aquella liguilla en la que Necaxa califica primero, pasa directo sí. a semifinales. Su premio, cortesía de la liga, fue parar los 18 días, ¿no? Sí. O sea, gracias. Que aquella vez no fue porque se atravesara fecha FIFA, sino porque los cuartos de final se jugaron de semana a semana. Entonces, sí. fue acabó la liga, 7 días después se jugó la ida, 14 días después se jugó la vuelta de los cuartos de final. Entonces, ya cuando jugaste tú a media semana, pues ya llevabas 18 días parado. Sí. Bueno, así llega el América. Entonces, pues insisto en que está sabrosona esta última jornada. Hay que estar al pendiente y qué bueno que abre Necaxa, porque así sin presiones, sin necesidad de nada más que asegurar su posición, con eso arrancaría la jornada. Insistimos, el viernes 22 de noviembre a las 7 de la tarde, transmisión, bueno, aquí dice que por TV Azteca, esperemos que no nos lo manden a Sky, ¿verdad? Pero pues para el viernes botanero de Azteca. Bueno, pues no sé si hay algunos comentarios o algo, pero vamos a hacer una pausa y seguimos. Ya por último, creo, para cerrar este podcast, breve podcast, episodio número 18 y como antesala de la jornada 19, creo que sí es prudente que hagamos un comentario en cuanto a la pérdida que tuvo el fútbol mexicano esta semana con bueno, el deceso de el señor Jorge Vergara. ¿Te enteraste, Taker, que bueno, falleció creo que el jueves o algo así? Sí, la noticia creo que la dan a cruzar el viernes, pero falleció el jueves, ¿no? Algo así, entonces, pues, ¿qué decir del señor Jorge Vergara? Pues, no sé, quizá para muchos era incómodo sus formas, ¿no? No les gustaban sus formas. Era un tipo polémico también en cierta medida. Pero, digo, desde luego no lo conocí, pero como persona del fútbol o como empresario, pues un hombre exitoso, ¿no? Digo, todos sabemos la historia. Jorge Vergara, literal, vendía tacos en una esquina en Guadalajara, tenía un puesto de tacos. Y con 10 mil pesos prestados, montó su compañía. Entonces, digo, eso no son enchiladas tampoco. Y hay que tener habilidad en ese sentido para los negocios, ¿no? En cuanto al fútbol, soy de los que no les gustaban mucho sus formas, sus opiniones, su manera de hacer algunas cosas. Pero, pues, lamentable, ¿no? Tenía, si bien ya se esperaba, en cierta forma, porque tenía un par de años alejado de cualquier aparición pública incluso, y ya le había delegado el manejo de su equipo a su hijo, pues era evidente que algún padecimiento tenía, ¿no? Uh-huh. Sí, que... Bueno, yo me acuerdo de todo ese... El show de cuando llega Vergara, ¿no? A poner... De que antes, pues, Chivas era una... Un grupo de socios, según tengo entendido. Que eran como los dueños del equipo. Y bueno, fueron sus buenas épocas en los noventas. Ahí con Ramón Ramírez y el Tilón y toda esta generación gloriosa de las Chivas. Que... y que enfrentaban pues con situaciones de dinero pues importantes, que incluso yo creo que se por ahí fue lo que reflejó, lo que se terminó reflejando pues en la venta aquella tan polémica de Ramón Ramírez directamente de las Chivas al América. Y bueno, de ahí surge esta situación de la venta y que si fue legal y no, y una serie de polémicas en las que llega Jorge Vergara como nuevo dueño de las Chivas y empieza una revolución interesante también con otra generación que incluso, o sea, llevó a títulos por ahí con gente como Palencia, con el Bofo, ¿no? Con esta Salcido, que salieron de esa generación que termina siendo campeón, con Manuel Sol como hombre pues importante, capitán y demás, ¿no? Entre otros, el Venado y muchos otros que por ahí formaban al equipo de las Chivas. Y después una serie de etapas donde Jorge Vergara tenía el control, quizás incluso de más a veces, del equipo, de las riendas del equipo, tomando decisiones ahí raras, los desplegados, el Gatitos ni Madres, ¿no? ¿Te acuerdas también de la polémica con Pumas? Con Ailton, ¿no? Con Ailton, en específico, y pues bueno, que... Que de hecho, ahora que dices la polémica con Pumas, que de ahí sale la cuestión de la canción esta de Molotov, ¿no? Ajá. Me vale Vergara. Vale Vergara el Guadalajara. O sea, sí vino a ser una revolución interesante para el fútbol mexicano, que incluso le dio un poco también de identidad a Chivas como marca. O sea, mercadológicamente Chivas se convirtió en una marca importante, que incluso ya hablando en la parte económica, pues infla el mercado también mexicano. Ya, o sea, cuando Chivas se interesaba por algún jugador mexicano en particular, los precios se le elevaban increíblemente, ¿no? No sé qué tanto esto impactó en la economía, pues, del fútbol mexicano y demás, en sus precios y las cotizaciones hacia afuera. También vino este momento interesante en el que sorpresivamente, en su torneo de debut, Chivas vende al Chicharito, al Manchester United, donde nadie lo veía venir, ¿no? Este joven maravilla de la cantera Chiva. Y bueno, buenos momentos, mucha polémica, pero sí también es, ajá. Por ahí cuando llega él, promete que Chivas va a tener una playera limpia, ¿no? Ah, también. Y lo hace durante un año, año y medio. Chivas juega sin sponsor alguno en la playera, ¿no? Una playera rara. Digo, sabemos que muchos de los ingresos de un club son por cuestión de publicidad en la camiseta, ¿no? Y él llegó y lo quitó, tal cual. Incluso después salió a la luz, ¿no? La prenda tenía como marca JB & Co. Jorge Vergara y compañía, ¿no? ¿Entiendes? Pero después salió a la luz que las maquilaba Umbro. O sea, era una playera Umbro libre de publicidad. Incluso tan libre de publicidad que no tenía ni el logo de Umbro. Uh-huh. Sí. Te digo, son como momentos de mercadotecnia, de cambios de cosas, de maneras de hacer las cosas. Después todo el show con Johan Cruyff, ¿no? Y la escuela y demás. O sea, son... Que le han dado sabor. Dieron muchas notas periodísticas también. Y que bueno, distinguieron a Jorge Vergara durante toda su etapa en el fútbol mexicano. Y bueno, ahora se va y sí, mucha gente lo reacciona. Vi muchas reacciones en Twitter, en particular en cuanto a eso. Pues era lógico. E incluso pues ahora la página de la liga tiene ahí su moño negro en memoria de Jorge Vergara, que bueno, como que todo el mundo tiene idea de quién es, Y sí, como dices, surgió de la nada. O sea, un día llegó y puso la lana para comprar a Chivas. Y sí revolucionó a este equipo en particular. Sí es una etapa nueva. Así como nosotros hablamos de la era Tinajero, bueno, pues también Chivas tuvo un antes y un después de Jorge Vergara. Y ahora, sin duda, pues llegará otro parteaguas para su historia. Que pues necesariamente tiene que impactar en general el fútbol mexicano y que nos interesa también nosotros platicar aquí en este espacio, pues porque sí tiene relevancia para lo que venga el futuro de este equipo y pues como rival, como liga, como fútbol en general mexicano, nos interesa y bueno, pues ya, ahí nuestro breve como homenaje a Jorge Vergara, el reconocimiento y pues lamentamos la pérdida, ¿verdad? Desde acá, desde ese rincón. Y bueno, pues también ya con eso yo creo que damos cierre a este episodio, ¿no? Tiger. Pues sí, compadre, vámonos. Tus redes, ya nada más para despedir. En Twitter, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. Me encuentran en Instagram, en Twitter, como Murdoqueras. Ya saben, con K y luego la H. Y en Facebook le pueden dar like a la página en Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos atendiendo a la banda y publicando cositas que van saliendo ahí de repente. Pues ya se saben las de Pasión Rojiblanca, arroba Pasión Rojiblanca o diagonal Pasión Rojiblanca. Los invitamos a que también se queden en Patreon porque ahorita vamos a platicar de un tema que nos propuso el señor Baldo Flores, exclusiva para los Patreones, que yo creo que también va a traer buenos recuerdos, buenas anécdotas y opiniones. Entonces, ahí les invitamos para que se paseen por patreon.com diagonal Pasión Rojiblanca y se apunten a esta lista de hermosos Patreones que se ponen guapos con nosotros y que pues nosotros esperamos darles, retribuirles con contenido entretenido, ¿no? Aquí a payasearle, hacerles chistes, canciones, cómo no, también, ¿por qué no? Y lo que sea. Pero bueno, ahí la invitación y pues ya, despidamos este episodio número 18, breve, Casi, pero casi, casi les dices, aquí están sus aquí bufones, estamos sus bufones, ¿cómo no? Pero bueno, el chiste es que nos divirtamos todos. Pues ya, vámonos, Don Taker. pues vámonos, compadre. Bueno, nos Bye. escuchamos la próxima semana. Bye.